dispuesto a dejar los secretos y a decirte que yeah, yeah. Tú tienes que saber que me enamoré. No sé si es tu olor o color de piel. Que estoy loco, sé, pero que tú crees. Si te dejas amar, será diferente. Tú me chisaste, me trabajaste como policía ladrón. Me capturaste y me pusiste un bozal. Porque yo decía que nunca me iba a volver a enamorar, nah. Sucedió lo impensable. Me bloqueaste el chic, me pusiste vulnerable. Me di cuenta demasiado tarde. Estoy esperando por ti, pa' que te ame. Quizás somos por los opuestos, pero deja lo malo por ti, estoy dispuesto. Nadie te va a quitar el puesto. Como dice letra, no voy a poner pretextos. Tú tienes que saber que me enamoré. No sé si es tu olor o color de piel. Estoy loco, sé, pero que tú crees. Si te dejas amar, será diferente. No soy Lenny Tavares, pero nadie te va a amar como yo. Quiero sentirme en tus brazos, en tu vida ser la única opción, girl. Tú tienes lo que yo quiero, lo que necesito. Eres la única con la que insisto. La que le entiendo si me dejan visto. Por ti tentaciones resisto, ey. Nena, tú me tienes mal, ey. Morenita sexy, de coro salgo. Todo cool, fenomenal. Me la paso stalkeando tu Instagram, wow. Me gusta tu pelo, tu cara, tu flow. Tu pai cuando te hizo ahí se lució. Tu piel morenita a mí me cautivó. Brillé al museo en mi canción. Tú tienes que saber que me enamoré. No sé si es tu olor o color de piel. Te estoy loco, sé, pero que tú crees. Si te dejas amar, será diferente. Tony B, Imperium Music, Tayo Records, KBB el terrorista, Johnny Gins, el boss, el táctico, ¿qué pasó? Hey, Mr. KO produciendo, dímelo Jason Rivera, ¿qué pasó?